Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Acompáñanos en una investigación de archivo sonoro online alrededor de pensadoras, filósofas, artistas y activistas del mundo, en busca de un nuevo centro desde el archivo digital. Reescuchar para reflexionar. Archivo y caos. Tres. Buenas tardes. Bienvenidos a ese espacio de compartir ese conversatorio que estamos organizando desde el DEI, Departamento Ecuménico de Investigaciones. Y quiero dar la bienvenida en nombre del DEI a cada persona que nos acompaña en esta tarde. Y ese conversatorio es un espacio que se ha creado en el DEI, un espacio de comunicación, donde a través de esa modalidad que es más espontánea, ¿verdad?, más amena para un viernes en la tarde, después de una semana ahí dura de tantas actividades, de tanto trabajo. Entonces queríamos ofrecer ese espacio para conversar sobre diferentes temas. Y el tema que nos acompaña esta tarde es Mujeres Negras, Activismo y Teología Negra Feminista. Hace poquito, el domingo pasado, el 25 de julio, celebramos el Día Internacional de la Mujer Afro-Latinoamericana, Caribeña y de la Diáspora. Ese Día Internacional de la Mujer Afro-Latinoamericana y Caribeña viene desde 1992, cuando hubo en República Dominicana un encuentro de mujeres negras, mujeres afrodescendientes, y participaron aproximadamente 300 mujeres de diferentes países, como 32 países de América Latina. Y desde ahí se estableció ese día, ¿verdad?, como el Día de la Mujer Afrodescendiente en América Latina. Y también llamado Día de la Mujer Afro-Latinoamericana, Afro-Caribeña y de la Diáspora. Bueno, esos días sabemos, ¿verdad? Hay tantos días, pero aquí, ese día, ¿qué queremos con ese día? Entonces, para nosotras es muy importante rescatar ese día para afirmar eso que es la lucha de las mujeres afrodescendientes, donde se une tanto la lucha feminista como la lucha antirracista, ¿verdad? Anticlasista, la lucha anticolonial, porque también son tanto los paradigmas, ¿verdad?, que nos oprimen desde esas opresiones coloniales. Entonces, el Día de la Mujer Afro-Latinoamericana y Caribeña quiere ser eso, ¿no? Ese espacio para recuperar nuestras luchas y también proyectar nuestros sueños, nuestros deseos, como decimos, el lugar de la mujer negra es donde queremos estar. Entonces, a eso venimos esta tarde, para conversar con ustedes. Nos acompañan Maricel Mena López. Maricel es biblista colombiana, está saliendo ahora de un encuentro que fue toda la semana de Ribla, de la Revista Bíblica Latinoamericana. Maricel es docente e investigadora de la Universidad Santo Tomás en Colombia y es una persona muy activa en la lucha de las mujeres, en la lucha negra, feminista. Entonces, Mari, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que tú estabas ahí con un montón de cosas, pero Maricel nos está acompañando y nos ha acompañado en muchos espacios del trabajo bíblico, de lectura popular de la Biblia que hace el DEI. Así que, Mari, muchas gracias. También nos acompaña esta tarde Dorin Poambo, Doña es costarricense, socióloga, activista, afrofeminista, es cofundadora de la colectiva que ella nos va a contar ahora un poco más, la colectiva afrofeminista ACOBEN. Y estamos muy contentos, Dorin también nos acompaña en varios trabajos ahí en el DEI, está ahora con un trabajo también de investigación y es parte también en ese momento de nuestro equipo. Y nos parecía muy importante que en ese conversatorio tuviéramos también esas diferentes generaciones, ¿verdad? Para intercambiar, para hablar de sus, de nuestros desafíos. Entonces, Dorin, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Y participo yo, que soy la anfitriona, pero también voy a tener ahí alguna participación en ese conversatorio. Yo soy Silvia Regina de Lima Silva, soy brasileña, ya con muchos años de vivir aquí en Costa Rica, trabajo en el DEI y soy profesora de la Escuela Ecuménica en la Universidad Nacional. Soy también teóloga, feminista, trabajo con lectura popular de la Biblia. Bueno, entonces, en ese conversatorio asumimos esos dos temas, que es el tema del activismo, ¿verdad? Como mujeres negras, afrodescendientes, y también el tema de la teología negra. ¿Por qué pensamos de la teología negra feminista? Porque pensamos que es un tema que no es tan conocido. Y bueno, ahí vamos a ver qué dice Maricel. Pero yo entiendo también que el hacer teología, hacer hermenéutica negra, es también una forma importante de activismo, ¿verdad? De estar presente en la lucha antirracista, en la lucha feminista. Entonces, por eso pensamos que sería importante tener esta temática también para esta tarde. Nuevamente, queridas compañeras, muchas gracias por estar. Y vamos a hacer así, tenemos tres temas, ¿verdad? Generadores. Vamos a conversar un poco sobre estos temas y después, bueno, las personas que nos acompañan pueden estar ahí haciendo sus preguntas, ¿verdad? Sus comentarios. Entre nosotras también podemos ahí, si queremos, hacer alguna otra pregunta, pero al final vamos a tener también un tiempo para comentar y para poder contestar a las preguntas que vayan saliendo de ustedes. ¿Está bien? Bueno, como primer tema que queríamos conversar esta tarde es cómo nosotras hemos vivido, experimentado en nuestro cuerpo la cuestión del racismo. Porque el racismo no es una idea, no es una teoría, no es un concepto, es algo que nos atraviesa enteras, ¿verdad? Y todas las dimensiones de la vida. Entonces, como mujeres negras, ¿qué trae? ¿Cuáles son las experiencias que hemos tenido? Y aquí pensamos en experiencias de dolor, en alegrías, cosas que descubrimos en el camino y que luego que nos ayudaron a redimensionar nuestras vidas, nuestros sueños también como mujeres negras. Entonces, vamos, Dorin va a compartir un poco con nosotras. Bueno, buenas tardes y bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, espero que hoy podamos escucharnos y aprender un poco, ¿verdad?, sobre nuestras vivencias. Y bueno, en cuanto a esta primera pregunta, creo que lo principal es cómo nosotras, y al menos desde mi realidad, fue descubrirme que era diferente, ¿verdad? En el momento en el que descubrimos que somos diferentes, que por lo general es cuando estamos muy pequeños, ¿verdad? Y tal como es mi experiencia, que soy una persona birracial, ¿verdad? Criada con una familia blanca, mestiza, costarricense, descubrirme diferente dentro de la sociedad implicó una serie de cosas que de una u otra forma llegaron a hacerme entender lo que significaba ser negra, ¿verdad? No porque no supiera que era ser negra, porque mi mamá siempre me decía que era diferente, que era negra, ¿verdad? Que yo sabía, ¿verdad?, de dónde venía mi papá y demás. Sin embargo, poder entender en sociedad que ser negra viene desde experiencias tan básicas, ¿verdad? En el momento en el que, por ejemplo, iba a alguna tienda o algún lugar y llegaban y le preguntaban a mi mamá si yo era hija de ella, ¿verdad? O sea, ya ahí encontramos ese primer encuentro con esa diferencia. Y también creo que por eso también en las mujeres negras y afro el tema del cabello es tan simbólico, porque también dentro de la escuela es en el momento en el que también nos damos cuenta que somos diferentes, ¿verdad? Sobre todo en sociedades y en Costa Rica, donde convivimos con personas mestizas, ¿verdad? El hecho de tener el cabello afro implicaba una diferencia, ¿verdad? Y de cierta forma existía también una discriminación y un rechazo. Entonces, siempre existía esa sensación que tal vez desde la niñez, en mi caso, no sabía qué era. Sin embargo, conforme una va creciendo, va entendiendo que eso, que esa sensación, ¿verdad?, no está bien. Y creo que desde mi experiencia, cuando ya llegué a la adultez, fue que logré entender lo que significaba, ¿verdad? Estas sensaciones, este racismo costarricense, además, que es muy sutil, ¿verdad? Que no es que te gritan en la calle, o, ¿verdad? O que te golpean, ¿verdad? Como pasa en otras sociedades. Y logré ponerle nombre, ¿verdad? Logré ponerle nombre a esas sensaciones de rechazo, a esas inseguridades también, ¿verdad? Porque creo que se crean muchas inseguridades en el sentido de que siempre tenemos que estar justificando, ¿verdad? Justificándonos más que las otras mujeres. Tenemos que estar, y creo que es algo que pasa mucho también en las familias que son completamente negras, ¿verdad? Donde se dice que hay que estudiar, ¿verdad? Que hay que ser mejor que las personas para poder sobresalir o para poder ser tomada en cuenta, ¿verdad? Y creo que en mi caso, como persona birracial, ¿verdad? Y criada en este contexto que comento, fue a tener que aprenderlo sola, ¿verdad? Se me dijo que todo lo podía, ¿verdad? Pero cuando yo llego a esta realidad, me doy cuenta de que hay lugares en los que no puedo estar, en que hay lugares donde no me veo reflejada, ¿verdad? Donde mis amigas probablemente no entienden lo que yo siento con ciertas actitudes o con ciertos comentarios. Entonces, en mi caso fue un proceso, ¿verdad?, muy solitario y que tuve que empezar a reconstruirme, ¿verdad? No a reconstruirme yo como persona, sino a reconstruir cómo es que me percibe la gente, ¿verdad? Entonces, repensar, ¿verdad?, siendo todavía aún más joven y entender que, bueno, entender primero lo que implicaba ser mujer, ¿verdad? Luego, entender lo que implicaba ser negra y después también lo que era ser joven, ¿verdad? Entonces, ahí ya hablamos de tres opresiones que recaen, ¿verdad?, sobre mi cuerpo en este caso, ¿verdad?, que era el autocentrismo, el patriarcado, el racismo, y, ¿verdad?, y tomando en cuenta el clasismo y el capitalismo y el colonialismo, ¿verdad?, que ya vivimos en estas sociedades latinoamericanas. Entonces, creo que a partir de eso es que logro reconstruirme, como les comentaba, y afrontar y entender esta sociedad desde la resistencia, ¿verdad? Desde el saber que el silencio es incompatible con nosotras, ¿verdad? Y empezar a visibilizarme y apropiarme de la palabra y de los espacios. Bueno, muchas gracias, Dolín. Y yo quiero seguir con esta pregunta también, que es cómo experimentamos, ¿verdad?, el racismo. Y yo creo que una cosa, que coincido con Dolín, es ese aspecto del momento en que uno empieza a sentir más fuerte el tema del racismo, que para mí también fue, bueno, en la infancia, pero quizá mucho más en la adolescencia, que es cuando ya, sobre todo en la escuela, ya empieza a ampliar ese horizonte, ¿verdad?, de las relaciones, el espacio de las relaciones. Entonces ahí fue como empecé a sentir mucho más fuerte el tema del racismo, y también algo que está muy enfocado es una experiencia muy corporal, ¿verdad? Yo me acuerdo que para mí era un problema muy serio con el tema del pelo también, del formato del cuerpo, y entonces eso fue algo también bastante, bastante duro, y que una tiene muy, en ese momento muy pocos elementos, ¿verdad?, para hacer frente a eso. Ahora, a mí algo que me ha ayudado mucho y que yo pondría como una alegría ha sido también cómo fui descubriendo ese proceso de ser negra, como para mí ha sido un proceso comunitario, que logré hacerlo en convivencia, en trabajo, en participando, ¿verdad?, con otras mujeres negras. Entonces ese aspecto ha sido realmente bastante importante, el aspecto del grupo, ¿no? Teníamos un grupo de mujeres negras que ahí fue donde empezamos a trabajar, y es algo muy lindo cuando tú descubres que, bueno, que no estás sola y que de pronto eso que tú estás viviendo, que otras también experimentan y vivencian eso. Y también yo creo que para mí marcó mucho mi historia de negritud el encuentro con las religiones de matriz africana, porque ahí fue como que puedo comentar un poco más de eso más adelante, pero fue como que dar una vuelta, ¿verdad? Es sentirme negra desde otro lugar. Y con profundas raíces, con mucha historia. Entonces, todo eso que la sociedad nos nega, ¿verdad? En ese espacio yo logré como que recuperar mucho de eso, ¿no? Todo con una serie de limitaciones, de problemas, pero sí, ahí fue donde logré, logro todavía recuperar mucho de esa alegría y de ese sentirme parte de algo, ¿no? De una comunidad, de una sociedad, tener raíces, ¿no? Y quizá una cosita que quería mencionar también como un dolor. Yo creo que para mí han sido dos cosas fuertes. En mi adolescencia, ese descubrirme negra, y después con Tomás, mi hijo. Cuando empecé a ver la discriminación, y como Dorín decía, en la sociedad costarricense es de una forma muy sutil todo lo que experimentamos de racismo. Entonces, para mí fue un dolor muy grande, muy grande. Y saber que Tomás durante su infancia experimentó muchas cosas y me dijo, mami, yo no te contaba eso porque yo sabía que usted iba a pelear. Entonces, yo prefería no contar. Entonces, hace como unos 3 años que él me empieza a contar cosas, ¿verdad? Que le había pasado, que había experimentado en la escuela y con amigos y amigas. Entonces, eso para mí es también un dolor, ¿verdad?, que uno carga. Y cuando una es discriminada o ve la discriminación en la relación con personas muy cercanas, yo creo que ese es un dolor muy grande de racismo, porque nosotras a veces tenemos la amistad para no, en ese momento, no explicitar, no pelear, no, pero vemos como falta sensibilidad y conciencia en muchas personas tan cercanas en la relación, ¿verdad?, con relación a nosotros. No sé, Maricel, si podría compartir un poco también de su experiencia de racismo. Gracias, Silvia. Creo que son historias comunes, ¿no? Lo que yo estoy viendo aquí, ¿no? Lo que presenta Doreen, creo que es una constitución que tenemos mucho en nuestra América Latina, que son esas configuraciones ya mestizas, ¿no? Híbridas, como le queramos decir, a pesar de que la melanina no solamente es la que define eso, ¿no? En el caso mío también, en mi familia compuesta por una mamá ya pues, blanca, denominada blanca, pero cuando yo después ya grande llego, mi mamá nunca era blanca, era india, más india que blanca, pero bueno, sabe que esos tonitos nosotros los vamos mirando dentro del contexto. Pero igual también como ustedes experimenté ese racismo desde niña, sobre todo porque la familia, porque entre mis primos pues no había, sentía ese racismo, ¿no? Porque mi mamá tuvo dos hijas negras y entonces experimenté muy sistemáticamente ese racismo, ¿no? Y creo que aquí interesante hablar que es interesante decir que nosotros vivimos, como dice Kimberly, esas interseccionalidades, ¿no? Porque no era solamente por el color de piel, pero también ahí entra la pobreza, ¿no? La cuestión de clase. Los más pobrecitos y unos primitos mejorcitos, entonces, ¿no? O sea, entra también esta categoría allí. Entonces, me acuerdo que en el barrio donde yo vivía, en la cuadra solamente habían dos familias negras, ¿sí? Pero pasando una calle estaba un gran barrio de negros en mi sector, pero como mi mamá ya había contribuido, como ella decía para mí, hijita, ¿y usted por qué habla de negros si yo ya contribuía a mejorar su raza, ¿no? Esa era como la idea. Y creo yo que cuando todavía me faltaba conciencia, el andar acerca a mi mamá, yo pensé que eso me iba a dar posibilidades de acceso, pero nunca. O sea, eso no me daba porque siempre barraban. Venga usted, y en una familia también donde estaba compuesta por hermanos blancos y negros, ¿no? Entonces estaba bien mezclado allí. Pero creo que ese proceso de conciencia también lo viví desde niña, porque además de tener la interseccionalidad de género, por ser mujer, de clase y también de etnia, yo también vine con otra interseccionalidad que era un problema congénito de nacimiento y de locomoción, ¿no? Entonces esos tres elementos se juntaron, ¿no? En mi infancia, cuando los niños me decían negrita espanta a la virgen, ahí viene el diablo. Cada que yo intentaba pararme a corretear, caía. Y siempre llegaba llorando a la casa. Yo me acuerdo que siempre llegaba hasta que un día una de mis hermanas mayores me dijo que el día que yo volviera a llorar porque me era negra, ese día se la iba a ver con ella. Que era que, bueno, negra y a mucho honor. Con una piel, no sé qué, que me defendiera. Y creo que ese proceso desde la casa me ayudó mucho a desde muy pequeña sentir esa necesidad de defenderme ante una sociedad que es hostil, ante una juventud y también una adolescencia donde el bullying también marca en nuestras etapas y van marcando y van definiendo como nuestra vida. Entonces creo que eso me marcó bastante, profundamente, pero como dice Silvia, el motivo mío de alegría y de transformación fue también los valores desde mi casa cuando me decían que yo tenía que asumir lo que yo era y llevarlo adelante. Creo que eso me ayudó muchísimo para optar, ¿no? Y después, por fortuna, me fui a trabajar al barrio, rompí las barreras ya cuando terminé mi formación de bachillerato, a trabajar en una biblioteca popular en el barrio de al frente de mi casa. Y ahí es donde yo entendí, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo comencé a trabajar allá, un barrio 90% afrodescendiente de los quilombos de Colombia en Cali, los niños negros no iban a la biblioteca. Un día cuando llegó un niño por la ventana y dice, la biblioteca también es de negros. A la biblioteca no llegaba sino uno o dos blanquitos porque eran poquitos y la biblioteca mantenía vacía y uno sentaba allá. Entonces comenzamos con todo ese trabajo con las mujeres, con niños, con comunidades, a trabajar. Entonces creo que esto lo llevo como muy fuerte, además de mi experiencia de niña, de haber vivido en el gran quilombo colombiano, que es el Chocó, de donde viene mi papá, porque vivíamos con mi mamá me formé en Cali, pero también un tiempo estuvimos allá, ¿no? Y allá no me sentía discriminada. Cuando llegaba a la ciudad volvía a sentir ese peso de la discriminación. Y eso como, pues desde el comienzo, ¿no? A lo largo de la vida realmente sentimos todavía muchas discriminaciones, podríamos hablar en otros espacios, salir del espacio familiar y más de socialización con amigos, entrar al espacio laboral, donde el racismo que vivimos es un racismo bastante, bastante sutil, pero que creo que eso nos empodera a seguir adelante, ¿no? O sea, digo tan sutil como, por ejemplo, que usted presente una investigación y que te digan, no la apruebo. Me pasó hace poco, no la apruebo, y después me tocó decirle a un compañero, ve, pues voy a hacerle unos ajustecitos aquí pequeños y tú dices que lo revisaste. Ah, no, si el teólogo lo revisó, entonces sí, pasa, o sea, si el hombre lo revisó. Entonces y por eso digo que la interseccionalidad con el género va marcada, ¿no? Porque además la teología es muy, muy androcéntrica, ¿no? Es de varones y entonces solamente entre los varones se legitiman sus saberes, ¿no? Entonces muy sutil, tiene que pasar, o sea, y lo vivimos todo el día, ¿no? Todo el tiempo. Pero se convierte en última, Silvia, eso es lo que nos da como esa fuerza para militar, para luchar y para que otras mujeres, niños y niñas no pasen también por estas situaciones, ¿no? Sí, eso es interesante cuando nos damos cuenta de que nuestros caminos, aunque en países diferentes, ¿verdad? Dorin más desde Costa Rica, yo desde Brasil en mi infancia, niñez y adolescencia y juventud, y Maricel desde Colombia, pero hay muchos elementos comunes y elementos que están, ¿verdad? Atravesados por esos elementos que decía que comentaba Maricel, ¿verdad? Y Dorin también, con la cuestión de clase, con la cuestión, y también ahora vamos a entrar ya más adelante en la temática de la teología, porque ahí también esos espacios son espacios profundamente discriminatorios, ¿verdad? Para nosotras. Ahora, entonces, bueno, a partir de esa experiencia viene también lo que es el activismo, lo que es el trabajo. Y Dorin va a comentar un poco con nosotros. Dorin, si tú pudieras contar un poco del grupo que tú participas, ¿verdad? Que para mí también, bueno, yo algunas veces he estado, soy parte también, pero no tan comprometida como Dorin, pero que para nosotros fue una gran alegría. Me acuerdo un 8 de marzo cuando por primera vez salimos juntas como mujeres afro-costarricenses o afro de Costa Rica. Entonces desde ahí ya empezó esa experiencia. Bueno, hay otros grupos también de mujeres negras en Costa Rica, pero quería que Dorin podía contarnos un poco la experiencia de ACOBEN. Bueno, en mi caso yo vengo de los movimientos sociales, ¿verdad? Movimiento estudiantil, movimientos de izquierda y demás, pero nunca había participado como tal en colectivos feministas, ¿verdad? Siempre como que ayudaba en las marchas y demás, y iba y con cosas muy puntuales, pero nunca me sentía parte del movimiento feminista de Costa Rica, en el sentido de que precisamente son espacios, ¿verdad?, que en el discurso han secuestrado la interseccionalidad, ¿verdad?, pero que realmente en sus prácticas siguen siendo prácticas blancas y excluyentes. Y digo este contexto porque es así como nace ACOBEN, ¿verdad? Nace en un contexto donde somos compañeras, ¿verdad? De que nos conocíamos la mayoría, ¿verdad? Nos habíamos visto en la universidad, en colectivos, en espacios, en la política, pero que nunca habíamos pues hablado desde nuestras experiencias como mujeres negras. Y creo que a la hora de poder encontrarnos, que fue un diciembre del 2018, el primer encuentro que logramos tener, creo que siempre que comentamos fue como un espacio muy liberador, ¿verdad? Y precisamente esto que yo decía al inicio, ¿verdad? De reconstruirme y de entrar en ese proceso de entenderme, ya no era yo sola entendiéndome, sino compartiendo mi experiencia y entendiéndonos en colectivo, ¿verdad? Todas aquellas vivencias, ¿verdad? Que experimentábamos o que habíamos experimentado en nuestras distintas historias de vida y cómo cada una coincidían, ¿verdad? Y así, o sea, así es como nace ACO, ¿verdad? Desde esa experiencia y desde esa necesidad que teníamos como mujeres negras de sentirnos acompañadas, ¿verdad? Y de poder sentirnos comprendidas, ¿verdad? Que alguien nos comprendiera, ¿verdad? Y por eso creo que ACO en este momento yo lo definiría como un espacio político que parte desde la sanación, ¿verdad? Y la formación política y la visibilización, ¿verdad? Pero también era, y creo que eso también es la importancia de ACO, ¿verdad? Era que también no solo éramos una colectiva de mujeres negras, sino que somos un colectivo de mujeres negras que nos definimos como feministas y como afrofeministas, y desde ahí también construimos, ¿verdad? Y empezamos a construir otra forma que ya venía y viene siendo hablado desde Brasil, desde Colombia, desde Dominicana, Estados Unidos, sobre el feminismo negro, sobre el afrofeminismo, pero que de repente en Costa Rica, ¿verdad? La disidencia negra estaba en manos de pocas voces, ¿verdad? La tenían acaparada pocas voces. Entonces poder también visibilizarnos desde ahí, ¿verdad? Como anticapitalistas, como antirracistas, también creo que ha sido algo que ha llamado pues la atención y que ha sido importante, ¿verdad? Quizás para nosotras y también para el movimiento, para el ámbito donde nosotras nos movemos. Ha sido un reto, ha tenido retos. Creo que poder organizarnos como mujeres negras implica poder entender también que tenemos una historia de vida que tiene estas opresiones o estas historias, que precisamente, ¿verdad?, fue con lo que iniciamos, y que eso nos lleva a tener también construcciones o vidas o formas de entender la vida muy, muy diferentes, y que muchas veces, ¿verdad?, puede ser nuevo para nosotras organizarnos y tener esa empatía, ¿verdad?, de poder construir en conjunto, porque al final todas, bueno, algunas no venían, es su primera experiencia en organizaciones, otras veníamos de organizaciones de izquierda o de organizaciones estudiantiles, autónomas, ¿verdad?, que tienen otra forma, tienen otras formas de hacer política y de construirse como colectivo, ¿verdad? pero creo que para nosotras, y porque fue el primer encuentro de lo que se trató, ¿verdad? Era contando todos aquellos momentos, ¿verdad? En los que hemos sido discriminadas por una u otra razón. Entonces, poder ya vernos o entender que nosotras no solo éramos un grupo de mujeres organizadas, sino un grupo de mujeres negras sin experiencia de colectivizar la negritud, ¿verdad? Y que es muy, muy distinto, ha implicado retos. Y creo que ahí hemos aprendido, la mayoría somos jóvenes, ¿verdad? Unas muy jóvenes, otras ya saliendo de la juventud, pero creo que hemos logrado formarnos nosotras, ¿verdad? Que creo que esa es como nuestro primer horizonte, porque desde ahí es donde también construimos la política, ¿verdad? Empezando por hablar de nosotras y desde nuestras experiencias, y a partir de eso, ¿verdad? Poder tener esta visibilidad a lo externo, pronunciándonos y formándonos ante esta sociedad racista. Y que además la espiritualidad también ha sido parte de esa reconstrucción, ¿verdad? ¿Verdad? No, en términos de entendernos, ¿verdad? Y como decía Silvia, que yo creo que también para nosotras ha sido muy importante poder entender las espiritualidades de matriz africana, también nos ha ayudado a entender otra forma, otras formas, digamos, de ser mujeres negras y entender, ¿verdad?, que sí cabemos, ¿verdad?, que sí cabemos dentro de esta lógica espiritual, que no es nuestro tema como colectivo, pero que sí ha implicado un proceso para esta sanación y esta comprensión. Bueno, muchas gracias, Dorin, por contarnos, y queríamos muchísimo visibilizar ese grupo porque, bueno, por todo lo que menciona Dorin, ¿verdad? Y porque también creemos mucho en esa forma de hacer feminismo negro o activismo negro feminista desde las personas jóvenes y desde la interseccionalidad, donde entra ese elemento generacional también muy fuerte, y es un trabajo lindísimo que se está realizando aquí. Vamos a seguir contando un poco, comentando un poco el tema de activismo, y Maricel y yo queríamos presentar cómo desde la teología también se hace una forma, ¿no?, de activismo negro. Mari, sí. Sí, realmente yo escucho a Doreen y me da mucha alegría porque se está viendo que hay relevo generacional y que estas juventudes están empoderadas. Y que cuando nos vamos a dejar aquí unas grandes semillas, ¿no? Resistiendo. Y yo creo que también, pues, todas pasamos dentro de ese proceso de activismo. Yo también me acuerdo, yo también he pasado de activismo en estos grupos sociales, de colectivos de mujeres negras, bastante fuerte. Y creo que, pues, eso fue lo que potencializó realmente y nos desafió a pensar en que es posible irrumpir el trabajo la teología, ¿no? Con algo que parecía como tan absurdo, o sea, como una mujer negra va a estudiar teología, ¿no? No ha sido fácil el camino, pero creo y lo veo ahora, es fue muy bonito y de muchas luchas y de muchas conquistas. A veces yo me preguntaba, bueno, si yo tuviera la oportunidad de volver, ¿haría teología? Algunas veces estuve en crisis y dije que no, pero ahora reafirmo el haber entrado justamente en este mundo de la teología, porque creo que se están abriendo brechas y eso es una forma de militar, ¿no? Anteriormente, o por lo menos, o sea, yo siempre, la pregunta que siempre sondaba mi vida era si era posible ser negra y hacer teología. Y cuando yo digo ser negra y hacer teología, significa traer todo ese insumo de mi infancia, donde yo vivía las fiestas patronales del Carmen, de San Pacho, o sea, vivía una cuestión que pasaba por el cuerpo, ¿no? Entonces, justamente esta cuestión de la corporeidad con sus negaciones, pero también con sus impulsos y resistencias, ¿no? Porque para nadie es un pecado saber que el cuerpo de la mujer negra es estereotipado, ¿no? O sea, las formas de nuestro cuerpo siempre para la lujuria, para todo esto, entonces siempre y solamente ver nuestro cuerpo ya pone una barrera, ¿no? Como cuando comencé yo a buscar clases de teología, me acuerdo que una vez un comentario que se hizo, no, pero esta mujer con él va a dar teología, o sea, ¿cómo? O sea, rompiendo esquemas, y creo que esto ha sido un desafío importante. Ahora, la pregunta que creo que nos deberíamos hacer es ¿por qué hacer teología, ¿no? Y ¿por qué hacer teología negra? ¿Y por qué no ir entonces para la tradición de los orichas, que también es nuestra tradición, pero ¿por qué hacerla dentro del espacio cristiano, católico o evangélico? Es una pregunta, ¿no? Entonces, obviamente nosotros vemos que la constitución religiosa nuestra América Latina, o sea, nuestro pueblo es muy religioso por excelencia. Nosotros traemos desde África una espiritualidad bastante grande y la potencializamos justamente en la religión, ¿no? Si miramos como la historia de resistencia afro, los boicotes, todas estas luchas libertarias también fueron inspirados en movimientos religiosos de conciencia negra, y tenemos toda la iglesia evangélica gospel en Estados Unidos, ¿no? Toda la experiencia también en Haití, también ligada a, y no solamente al catolicismo, pero también a raíces de matrices africanas como el vudú. O sea, esta cuestión espiritual y religiosa es muy fuerte, y no todos los negros de la diáspora acudimos a las raíces de matrices. Nosotros vemos en América Latina un componente bastante fuerte en la religión, en las iglesias evangélicas, ¿no? O sea, vemos ahí, o sea, estamos allí. Entonces, mi hecho teológico, o igual que Silvia, nosotros escogimos trabajar con el texto sagrado de la Biblia, ¿no? Trabajar con la Biblia. Y trabajar con la Biblia ha sido un desafío bastante grande porque significa ir a las raíces. Ir a las raíces significa ir y descubrir que la Biblia y toda su conformación tiene un componente africano supremamente grande, ¿no? Es reconocer que el mundo occidental se forjó desde su religión también con un legado, con un rol epistémico de las religiones también de matrices africanas que existía en el mundo egipto, en el mundo etíope, en África, ¿no? Que muchos de estos modelos, tribalismo, configuración de familias ampliadas, ¿no? Donde están los extranjeros, el siervo, es un modelo de familia netamente africano, ¿no? O sea, cuando uno mira todo eso, uno se da cuenta que nosotros estábamos ahí mucho más cerca del mundo donde se formó de lo que nos hicieron entender, porque nuestro cristianismo llegó a hierro y a espada, ¿no? Marcados como ganado. Y entonces, pero hacer teología y descubrir esto es decir, hombre, que tenemos tantos años de historia y de negación, que no solamente es a partir de la traza transatlántica, eso va mucho, mucho, mucho más allá. Recordándonos entonces todo el robo de las bibliotecas de Alejandría, todo el robo de mismo saber egipcio, el arte del buen vivir, el libro de los muertos, o sea, de la manera como se organizaban, o sea, cuando uno lee y cuando uno estudia ese mundo antiguo, uno se da cuenta, pues puchica, ahí pasó algo, una ruptura bastante fuerte, ¿no? Entonces la filosofía, que dicen que Grecia es la cuna filosófica por excelencia, pero el libro Los Misterios Egipcios y toda la formación de las escuelas que se daban allí, la historia nos está mostrando, muchos de estos filósofos se formaron en Heliópolis, en esta parte del contexto más africano, pero se llevaron todos sus saberes para otro lado. Entonces, el robo epistémico del continente es muy, muy, muy, muy, muy antiguo y muy arraigado desde la religión y desde la fe. Entonces, descubrir que nosotros también somos parte de esto, descubrir que hay un legado robado, descubrir que la tradición religiosa que la cual queremos y amamos, pero ha sido y nos ha dado como por partecitas y por migajas, el descubrir, y lo digo en eso porque partecitas y migajas, Dios nos ama a todos y con eso nos quedamos. Dios nos da paz a todos y con eso nos quedamos. Dios te ama hermano, pero continúa ahí lavando platos, continúa ahí siendo ama de leche, continúa allí, porque no hay un interés desde la religión de decir, usted va a salir de esa situación, sino hermanito, ¿no? Y reproducimos ese sistema de siervo, esclavo también dentro de la religión, ¿no? Entonces voy a hago asistencialismo. Entonces creo que la teología tiene una deuda bastante fuerte, bastante histórica, nada más mirando. Ya hablé del plano de la filosofía, el plano de la patrística, Agustín y otros que también eran de este mundo africano, que constituyeron lo que es. No estoy diciendo que es lo mejor, porque sabemos que nuestra tradición judeocristiana se desvió del camino en alguna parte, ¿no? O sea, la relectura que se hizo del Maestro Jesús fue una relectura muy acomodada y muy desde el modelo imperial, ¿no? Que no tiene muy, nada que ver con el Jesús en Galilea, andando por los campos, haciendo rupturas con el templo, con instituciones, recogiendo entonces a los ciegos, a los cojos, yendo a los lugares de exclusión. O sea, y creo yo que el rumbo que se tomó fue muy diferente. Entonces, creo que por allí vamos, y obviamente incluyo el diálogo y el desafío que tenemos con las tradiciones, religiones de matrices africanas, porque han sido las grandes demonizadas desde aquí. Yo me acuerdo cuando yo llegué a Brasil y me decían, tenés que ir a un candomblé, yo decía, cruz credo, me persinaba, o sea, ¿cómo? Porque para mí eso era el demonio, eso era parte de lo que yo había aprendido, ¿no? Y cuando entro, conozco un poco, no digo, no soy la gran conocedora, pero sí encontré allá unos valores que no los encuentro por ninguna parte, unas maneras de contar, de la oralidad, de rescatar, ¿no? Muchos elementos que incluso cuando uno lee esto, desde ahora, el contexto de hoy, uno mira el contexto antiguo y es muy, o sea, el tiempo se ha permanecido en esta oralidad, en estas tradiciones, en estos relatos, ¿no? Que el mundo occidental quiso hacer ese dualismo entre mente y cuerpo, ¿no? Pero toda esta cuestión es muy, muy corpórea, todo lo que somos. Entonces, desde la teología aportamos eso, ¿no? Queremos esa resistencia. Ustedes no imaginan cuando uno va y trabaja con grupos, con comunidades, que es el caso y el trabajo que yo hago, con comunidades hablándoles, por ejemplo, que Séfora, la mujer de Moisés, es negra, que además era sacerdotisa. O sea, se nos abren los ojos, o sea, nunca en ningún tratado de catequesis de ninguna parte se nos ha dicho eso. Solamente entrando, estudiando y mirando es que hemos descubierto esto. Y que es una descubierta no solamente para nuestras comunidades, para nuestras mujeres negras, para empoderarlas, sino es una descubierta que hay que hacer justicia a la historia, porque la historia teológica nos sacó y nos puso a jugar al otro lado, ¿no? En las periferias, pero nos sacó, nos quitó los centros, ¿no? De reinas a esclavas. Y nosotros vemos en la Biblia, no está sino la reina de Saba, la reina Candace, éramos reinas, pero nadie dice eso. Entonces, por ahí, por eso creemos que hay que seguir ahí. Esto es militancia, esto es lucha transformadora desde dentro. Ay, qué lindo. Gracias, Maricely. Gracias, Dorín. Porque yo creo que nosotras nos escuchamos, ya disfrutamos mucho, ¿verdad? Y fortalecemos mucho nuestro pensar y nuestro sentir. Porque yo creo que una de las características importantes que estamos logrando mantener hasta aquí es como que esa referencia y reverencia también, como que comunitaria, ¿verdad? De pueblo, cuando hablamos de teología negro-feminista, cuando hablamos de teología desde los feminismos negros. Y a mí me gusta mucho escuchar a Maricel, porque en ese sentido de cuando trabajamos el tema de teología negra y de hermenéutica negra, de lectura negra de la Biblia, porque yo creo que son diferentes puertas y que se complementan, pero complementar de verdad, o por lo menos se dialogan súper bien. Porque bueno, para mí, mi historia dentro de la teología fue también al inicio muy parecido con lo que menciona Maricel. Y me acuerdo que dos ejemplos que quedaron muy fuertes. Yo estudié teología inicio en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, y era un ambiente también totalmente blanco, ¿verdad? En el sentido del currículum, de los profesores, de la mirada, en fin. Y una buena formación, digamos que académica, pero con esas características que allí no había espacio, ¿verdad? Y me acuerdo que una semana teológica que organizamos las personas estudiantes, yo decía, pero eso de la teología parece que es como si fuera una caja así con unas cosas riquísimas, ¿verdad? Deliciosas y que esconden allá arriba. Entonces, los que son más pequeñitos, los que no pueden como que llegar a eso, siempre están como que con esa imposibilidad de llegar a poder disfrutar de eso. Y así empezó mi reflexión. Y después yo pensé, otra imagen que me vino era que los pasillos de la teología eran que tan angosto, tan angosto que no cabía mi cuerpo, ¿verdad? Entonces uno como que en la teología uno va como que moviéndose, corriéndose un poquito para acá, corriéndose un poquito para allá, pero no hay espacio para los cuerpos nuestros de mujeres negras. Entonces uno siempre tiene que estar como que sacrificando lo que piensa, lo que siente, lo que pasa por su cuerpo, porque los conceptos son tan estrechos, tan pequeños, que tenemos que hacer un gran esfuerzo para romper con esos conceptos. Y la propia palabra teología, porque a veces está toda la discusión, es teología negra, es espiritualidad negra, a veces hay que sacrificar tanto de la vida para caber dentro del concepto de teología, que uno pregunta, pero entonces, ¿qué? ¿No? Entonces, esos dos ejemplos me orientaron mucho, me inspiraron. Con el primero, yo descubrí que realmente lo que estaba guardado en la cajita no salía tan rico, ¿verdad? Y quedó guardado ahí tanto tiempo que ya tenía un saborcito así medio pasado, ¿verdad? Entonces, yo tenía que construir esa mi alimento mismo. No era agarrar ese del pasado y distribuir como yo pensaba que sería ser. Y con la metáfora del pasillo angosto, yo decía, no, está bien, yo pienso que es muy importante permanecer para abrir caminos, como decía Maricel, y estamos logrando como que ampliar, ¿verdad?, ese camino, abrir brechas, pero también es importante que como mujeres negras, para mí, en mi historia, ha sido importante experimentar y hacer teología desde otros lugares. Entonces, ahí fue que entró mucho para el tema de la recuperación de la memoria, ¿verdad?, de nuestros pueblos, de mis ancestras, el encuentro con las religiones de matriz africana, en mi caso con el candomblé, como mencionaba Maricel, en Brasil, mismo siendo un país con una, digamos que más que 50% de la población de origen afrodescendente, es un país donde todavía existen bastante, muchísimos prejuicios con relación a las religiones de matriz africana. Entonces, nuestra formación teológica se dio mucho en ese contexto. Y lo que hacíamos, o lo que hace la teología, muchas veces es dejar como que caer migajas, ¿verdad? Por eso que para mí ha sido muy importante trabajar ese texto, un texto que está en la Biblia de la mujer sirofenicia, que yo digo, bueno, está bien, a veces uno queda ahí como que comiéndose las migajas que caen, pero lo que uno tiene que hacer a veces es, como decimos, virar la mesa, poner la mesa patas arriba y buscar otros lugares y otras formas y apropiarse realmente de ese hacer teología. Y entonces, en ese espacio de las religiones de matriz africana, para mí ha sido muy liberador, sobre todo si pienso como mi experiencia como mujer. ¿verdad? Como mujer negra, como mujer afro. Entonces ahí nuevamente como que nos reencontramos con las reinas, con las diosas, reencontramos con el cuerpo, con el placer, ¿verdad? Con la comida, y es una comida que se distribuye a todos, donde todos somos llamados y llamadas a comer. Nos encontramos nuevamente con esa cotidianidad, con esa relación con la naturaleza, con los árboles, con la tierra, con el agua, una relación que te llena de vitalidad, de energía, de fuerza. Y bueno, yo podría pasar aquí toda la noche hablando de eso, de qué significó para mí el encuentro con ese espacio. Y ahora lo que siento va a venir ya más ahora como cuando vamos terminando, pero voy adelantando como uno de los desafíos es poner realmente estos mundos en diálogo. Porque yo sigo pensando que un papel nuestro de teólogas negras, feministas, tenemos un papel hacia dentro de las iglesias, ¿verdad? Y el papel que tenemos es seguir trabajando en la deconstrucción de ese discurso teológico patriarcal, colonial, ahí con todas las características que es blanco, occidental, porque nos secuestraron, como decía Mari, ¿verdad? Ese legado robado, eso hay que ser denunciado y hay que ser rescatado. Entonces yo creo que eso no es una cosa que es tan fácil de no hay un acuerdo, yo creo que entre las que trabajamos y también algunos hombres que trabajan con teología negra, no es tan fácil, no están todos de acuerdo con eso, pero yo sigo pensando que tenemos un papel importante ahí adentro, ¿verdad? O en ese espacio, porque también eso significa no solo es liberar a las mujeres, ¿verdad? De esas concepciones teológicas que para nosotras ha destruido mucho de nuestro cuerpo, ha impuesto culpas, ha cerrado la posibilidad del placer, del disfrute, de la sexualidad, de la vivencia de la sexualidad. Entonces yo creo que eso hay que recuperar como forma de liberación. Por eso que para mí es una forma de activismo hacer teología negro-feminista, ¿no? Entonces ese es un espacio. Pero yo siento que también necesito el otro espacio como un espacio de llenarme y de no secar, porque mi alma necesita de agua, necesita de Oxum, de Iemanjá, ¿verdad? Y porque es de ahí que yo vengo, ¿no? Entonces, para mí también es muy importante ese espacio. Y hoy me identifico, yo creo que primero con ese espacio, ¿no? Y también con esa tradición que recibí de mi padre y de mi madre, ¿verdad? Que carnal, Alencar y Regina, que eran súper católicos y que yo también asumí, ¿verdad? En ese trabajo con la Biblia, que es algo que yo amo, que me gusta mucho, y ver cómo que la Biblia mismo, como decía Mari, ofrece muchos elementos para estos quiebres, para esa recuperación de identidad y para esa deconstrucción de esta teología que ha sido la teología impuesta y hegemónica hasta hoy, ¿no? Bueno, compañera, ya tenemos, ya vamos llegando al final, por lo menos de una primera ronda. Vamos a hablar un poquito de desafíos. Yo ya empecé a hablar aquí un poco de desafíos. Mari, ¿qué desafíos tú encuentras hoy en el trabajo, en el movimiento feminista? Mira, yo estoy trabajando hoy mucho en estos diálogos de diáspora y África, afrodiaspóricos. Y justamente en esto me he dado cuenta que muchas de, que desconocemos, nosotros desconocemos a nuestros autores, a nuestras autoras, a nuestra historia negra, caballero. Desconocemos mucho de todo este aporte postcolonial que ha hecho justamente y estas investigadoras negras, que no solamente lo han puesto por papel, ¿no? Por lo menos hablábamos de la interseccionalidad, que es de una afroamericana, que lo hizo justamente para visibilizar la triple discriminación que vivían las mujeres negras por raza, clase y género. Hoy se habla de interseccionalidades por todo lado y se ha perdido la lucha inicial que tenía que ver con las mujeres negras. Y así vemos muchos conceptos que creo yo que vienen forjándose desde las colonias, porque las colonias eran críticas al modelo imperial y colonialista. Me parece que nosotros somos tradiciones mucho más orales, ¿no? Mucho más de la oralidad, y a veces todos esos saberes la academia los agarra y se los lleva, y después se pierde de dónde viene. Entonces yo creo que tenemos un desafío bastante grande de apropiarnos. Es una pena porque muchos de estos trabajos abonados en este campo pues vienen de África, están en inglés, o están en francés, están en inglés, pero que están allí. O sea, el problema es la dificultad justamente nosotros en tener mucho acceso a estos idiomas, pero creo que hay por ahí hay un desafío, eso en el plano de la academia, ¿no? Porque, pero todo no es academia, no es, ni academicismo ni mucho menos. Yo creo que en el plano entonces de la militancia, del diálogo entonces con los movimientos sociales, todavía tenemos bastantes desafíos y un camino bastante por recorrer. Primero decir que las teólogas negras en el continente somos bien pocas, y las teólogas negras en el continente que tienen espacio en la academia son pocas menos. Todavía es un terreno que no está muy abonado, pero que hay que trabajarle. Y obviamente, como nos lo advierte Silvia, hay muchas otras mediaciones en las que nosotros estamos trabajando en esos puentes, ¿no? Que contribuyen a lo que yo podría decir, estos saberes que se construyen desde los territorios de nuestras comunidades. Y que esos saberes nos están mostrando y poniendo jaque al modelo económico neoliberal que vivimos, ¿no? Y que es necesario hacer un cuerpo, no sé, teórico, un sustrato más, es que no me gusta tanta palabra epistemológico que es tan grandota, pero sí de recuperar estos saberes, y que estos saberes y estas prácticas nos ayuden a enfrentar ese gran tentáculo de poder que nos absorbe y que nos avasalle. El temor mío a veces que me da de trabajar desde los territorios y traer a escena esto es que esos trabajos no llegan de nuevo al territorio, ¿no? Se convierten en unas teorías supremamente, se roban la patente de nuestros pueblos, ya en medicina, en formas de... O sea, actualmente todo es ir a los territorios, llevar y escribir, pero no hay, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos desafíos de estar como alerta también a no comer tan rápido todo lo que nos viene de fuera. Por lo menos, no sé, yo soy crítica, la interculturalidad permite pues el diálogo, pero lo que pasa es que todavía no se ha superado una etapa antes. O sea, no, las condiciones no son iguales. Y esa interculturalidad de alguna manera va opacando las luchas particulares, ¿no? No es que no nos queremos fragmentar ni mucho menos, pero todavía hay luchas del racismo que necesitamos, ese racismo estructural tan fuerte, por tanto, todavía no estamos en condiciones de pasar al otro lado, me parece a mí. Entonces hay muchos desafíos, ¿no? De conocer un poco esto y sobre todo de saber que aprender también a leer otras cosas, a escuchar otras cosas, ¿no? Porque a veces la idea que damos es que la teología negra y la feminista es para nosotras mismas y para los negros. O sea, nadie más. ¿Ves un texto? Nada más escribir un libro en otro es tan difícil, porque dice no tiene público. ¿Quién va a leer eso? ¿Sí? ¿Quién va a leer eso? Porque piensan que apenas el público somos nosotros, entonces ya parte el preconcepto de que ¿quién va a comprar el libro de los negros y no tienen plata? ¿Sí? Entonces, en lo que nosotros estamos proponiendo, yo ahí sí repito las palabras de Mari Grueso, una poeta del Pacífico colombiano, que dice, ella desde su poesía, ella dice que su poesía la universalizó. Es decir, porque hay otros universales, no solamente hay uno, hay otros centros, y eso nos ayuda a descentralizar ese modelo hegemónico, monolítico, de que es solamente allí. Entonces, y tomar conciencia de que aprendemos del mundo indígena, aprendemos del mundo negro, aprendemos. Todo el tiempo estamos en construcción y en aprendizaje. Sí, entonces todavía tenemos muchos, muchos desafíos. No para construir otro cuerpo teórico y decir ahorita todo lo que viene de África y todo lo que construyen es bueno. No, porque somos críticos a lo que nosotros planteamos. No porque teníamos un modelo religioso quiere decir que ese sea el más ético. No, también hacemos autocrítica a lo que somos. No somos conscientes de eso. Pero lo que buscamos entonces es ese mundo que yo siempre digo negro y bonito, ¿no? El negro es bonito. En la oscuridad también nace esperanza, también nace eso. Y eso lo estamos viendo en este contexto de pandemia que nos afecta tanto el cuerpo y todo, pero después de esta oscuridad viene la luz, ¿no? Estos momentos. Entonces, desde esta realidad también hay esperanza de cambio y transformación. No sé si contesté, pero... Sí, Mari, qué montón de desafíos, ¿verdad? Y son cosas que uno ya va intentando contestar, ¿verdad? Mientras con los pies aquí, mirando, agarrando fuerza de atrás y mirando hacia adelante. Dorín, no sé si quieres compartir algunos desafíos. Bueno, creo que como decía al inicio, en el contexto costarricense, históricamente el activismo negro ha estado en pocas voces, ¿verdad? Y muchas veces ha tenido también intereses políticos particulares, ¿verdad? Entonces, creo que ahí es uno de los principales desafíos, encontrar otras voces, encontrar otras consignas, ¿verdad? Como mujeres negras, ¿verdad? Y no solo las que han tenido un grupo, ¿verdad? De personas afro o personas negras que han, ¿verdad? Que no es por deslegitimar lo que han hecho, ¿verdad? Pero sí que hayan otras voces que puedan expresar la vivencia y lo que necesitamos. Y precisamente creo que también dentro del movimiento feminista debemos posicionarnos y apropiarnos nuevamente de esa interseccionalidad, ¿verdad? Como nuestra, ¿verdad? Que venga desde nosotras, porque ha sido construida desde nosotras, desde nuestras ancestras y compañeras. Sin embargo, muchas veces queda invisibilizada y queda como una categoría teórica, ¿verdad? Muy bonita para utilizar dentro de los discursos, ¿verdad? De colectivos y internos muy, muy diversas, pero realmente en su accionar no funciona así. Y creo que además no se trata solo de, como feminista negra, no se trata solo como de ponerles en discusión, sino tener una propuesta, ¿verdad? Y creo que esta propuesta o lo que considero que es el principal desafío es luchar contra ese racismo institucional o estructural, como decía Maricel, ¿verdad? Que creo que es uno de los racismos más fuertes, porque muchas veces también, que lo he notado, ¿verdad? Nos enfocamos en los tipos de racismos individuales, ¿verdad? Que tienen que ver, ¿verdad? Con las acciones directas de racismo, ¿verdad? Y de discriminación, y que es necesario visibilizar, sin embargo, si no hablamos del racismo institucional y estructural que existe, la verdad que la denuncia a esa otra forma de racismo, ¿verdad? Queda sola y es una denuncia vacía. Entonces, es importante que como colectivas negras, como mujeres negras y como personas negras, empecemos a denunciar ese racismo estructural y también a exigir a no ser un número, ¿verdad? Porque eso es lo que ha pasado mucho, ¿verdad? Que entonces, bueno, ahora van a ser el 2%, ahora ¿A dónde está la indígena, la asiática y la negra? Y les tomamos la foto y ya somos, ¿verdad?, un espacio multicultural, diverso, etcétera. Entonces, no se trata de eso, se trata de tener espacios reales, se trata de tener voces, se trata de que se nos tome en cuenta, se trata de, como decía Maricel, que no se nos cuestione cuando presentamos proyectos dentro de la academia, ¿verdad? Es tener esa posibilidad que tienen las otras personas, ¿verdad? Yo creo que esa es nuestra principal consigna. Creo que también es importante, y que eso justo lo veíamos en ACO durante este fin de semana, que tuvimos un encuentro muy bonito, es esta posibilidad de descansar para repensarnos. Creo que es importante porque justo en ese momento hablábamos que muchas veces como mujeres negras, como personas negras, siempre estamos trabajando y trabajando por tratar de ser mejores, ¿verdad? Y por eso precisamente que ya hemos hablado en este espacio de tener que demostrar o triplicar, ¿verdad?, que lo que decimos, ¿verdad?, tiene relevancia o que tiene la misma importancia que otras voces, y nos olvidamos desde descansar, ¿verdad?, de sentirnos. Entonces creo que, y que yo lo pensaba justo como que, bueno, igual cuando descanso, tengo que lidiar con esas otras formas de discriminación, entonces ya una se va pensando en la situación, es decir, creo que nunca nos liberamos, ¿verdad?, o nunca estamos realmente plenas en la vida, y que creo que merecemos tener esa posibilidad, ¿verdad? Entonces creo que es necesario politizar el descanso, ¿verdad? Y politizar el también pedir ayuda y el exigir esos espacios. Y bueno, y creo que por último, uno de los desafíos más grandes es precisamente desaprender, ¿verdad? Desaprender esas lógicas coloniales, blancas, ¿verdad? Y que otra vez nos toca trabajar el triple, ¿verdad? Porque entonces tenemos que desaprender, cuando las que estuvimos en la academia o en espacios políticos desaprendimos unas cosas, pero resulta que ahora toca desaprender esas otras cosas y darle sentido desde nuestra realidad, nuestra corporalidad. Entonces, por eso es que no descansamos, ¿verdad? Entonces creo que ese proceso de desaprender y construirnos también desde las experiencias propias, desde esto que planteaba Maricel y Silvia, ¿verdad? De estas otras formas de entender la espiritualidad, de entender la teología, pero también es de entender la ciencia, ¿verdad? De entender la tecnología y el mundo en general, y ver que también pertenecemos a esa historia, que lo que pasa es que no está escrita ni es la hegemónica, pero nosotras también fuimos científicos, nosotras también hicimos historia, o sea, nosotros también tenemos, ¿verdad?, un conocimiento que además nos fue despojado y que, bueno, ahora trata, o ahora una trata de pues jugársela con lo que encuentre, ¿verdad?, y con esa reconstrucción de la historicidad y de crear memoria, ¿verdad? Entonces creo que crear nuevas memorias. Entonces, bueno, pues considero que son los desafíos muy grandes. Bueno, son muchos, ¿verdad? Son varios desafíos aquí. Yo creo que ya vamos coincidiendo con algunos. Yo voy a mencionar solo algunos también que, bueno, algunas ya las compañeras mencionaron, quería reforzar. Yo creo que uno de los desafíos es realmente, y conversaba eso con Dorinho esa semana en el DEI, es hacer con que esta lucha negra feminista no sea solo nuestra, y Maricel también mencionaba eso, ¿verdad? Yo creo que las compañeras feministas, yo creo que los compañeros hombres negros, o sea, no ven esta lucha como parte también de sus luchas. O la lucha contra el racismo tiene que ser una problemática de todas y todos, ¿verdad? Entonces, eso como que se nos atribuye, se nos delega, y por eso, qué bueno que mencionaste eso del descanso, por eso que yo creo que es tan cansado, ¿verdad? A lo buen tico, ¿verdad? Que es cansado, ¿verdad? Que es cansado, que uno tiene que estar ocupándose, y muchas veces ocupándose sola, ¿verdad? Sola nosotros de esas formas de discriminación que se dan en esa interseccionalidad que hemos estado mencionando aquí. Otro desafío que yo ya veo más así como cosa que celebrar, pero está ahí, es el tema intergeneracional. Yo creo que como mujeres negras estamos, y ahí Dorín puede decir si sí o si no, pero yo creo que estamos logrando manejar eso con una forma bastante bonita. Yo creo que viene también un poco de la tradición negra, bueno, hay muchas tradiciones negras, pero en muchas de esas tradiciones, la cuestión de la persona mayor, la cuestión de la experiencia, la cuestión de la ancestralidad, del acúmulo de conocimiento que viene también por las experiencias de vida, eso está muy presente. Entonces, yo casi que como una mayor entre las chiquitas, las chicas, yo siento que hay una valoración, si estamos logrando valorar esas personas que ese trabajo entre las diferentes generaciones, y eso me parece algo muy positivo y que tenemos que ver cómo seguir en eso, ¿verdad? Después yo creo que el racismo está cada vez más fuerte. Yo creo que con esa pandemia estamos viendo también cómo la pandemia afecta. Brasil es un caso muy, muy típico de eso. Estados Unidos y otros países. Creo que en todos los países se está viendo quiénes son las poblaciones más afectadas y son las poblaciones empobrecidas y quiénes son quiénes están presentes ahí. Ahí estamos las mujeres y los hombres afrodescendientes, las niñas, los niños. Entonces yo creo que esa situación económica que va a quedar peor, já está peor e que não vemos como vai melhorar isso. Então, eu creio que denunciar esse racismo que se manifesta em lo econômico, eu creio que isso é um desafio. E em todas as análises que hacemos de lo econômico, poner essa leitura, essa, em Brasil se diz esse viés, esse corte, verdad racial. Yo creo que es muy importante si queremos realmente luchar por derecho racial y de género, ¿no? Es muy importante para nosotros. Otro desafío que Mari también mencionaba en algún momento y que yo pongo así, es el desafío de pensarnos como mujeres negras de la diáspora. Yo creo que eso de la diáspora, eso es también un elemento de identidad. Yo una vez entré en una crisis tremenda, una de esos paneles así, ahora con eso de Zoom, cuando participé con negros de África y negras de África, y que yo me pensaba tan cercana a lo africano, y cuando estaba con ellos y con ellas, yo vi también esa diferencia que es construir identidad negra en otro lado, del otro lado del mar, ¿verdad? Entonces, todo ese tema de la diáspora, yo creo que es muy, muy importante decir y reivindicar eso, ¿no? Mujeres negras de la diáspora. Y por fin, yo creo que también todo el tema de las teólogas negras, Mari decía que somos muy pocas, y es cierto, y a veces me gustaría, y hay una compañera ahora viene las preguntas, que hace también esa pregunta de cómo recuperar ese espacio, esas redes de trabajo entre teólogas teólogas negras e indígenas, aquí no hemos mencionado mucho, pero es un trabajo, ya tuvimos espacios como ese de trabajo conjunto entre mujeres negras e indígenas. Y la palabra esa que es muy, muy, muy grande, pero que es importante también es cómo hacer con que nuestros saberes, no todo el tema epistemológico, esa crisis que vivimos ahora con lo de la pandemia, que ya hemos estado viviendo, experimentando, es porque también nuestras generaciones, nuestra sociedad decidió dar la espalda a esas otras formas de conocimiento. Entonces, ahora es una crisis del conocimiento de la sociedad occidental, de esos patrones, de esos valores, es una crisis de eso, ¿no? Entonces, aquí yo creo que un desafío nuestro es también poder entrar con la temática de la negritud, del feminismo negro, pero como aportes. No tenemos solución, pero tenemos aportes muy importantes para la crisis que vivimos en todos los sentidos, de relación ambiental, teológica, porque también hay una crisis en la reflexión teológica. Entonces yo creo que no traemos la varita mágica, pero sí traemos una magia que viene de atrás y que puede ayudar a resignificar el momento que estamos atravesando de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tanta falta de esperanza. Entonces, esos son algunos de los desafíos que yo veo también. Y hay otros, yo creo que podemos, aquí podremos recuperar también todo el tema de la sexualidad, del cuerpo, ¿verdad? Porque yo creo que nosotras también nos hicimos prisioneras, decimos nuestro cuerpo prisionero de problemas que no son nuestros, ¿verdad? Hay cosas que no son nuestros problemas como mujeres negras, que posiblemente es situaciones de otras mujeres, ¿verdad? Mujeres blancas o mestizas, pero que no es nuestro problema, pero no hemos sido capaces también de visibilizar esa forma nuestra de vivir la sexualidad, el deseo, el placer. Entonces, eso también yo creo que es un... Y no hemos sido capaces por miedo de los prejuicios, ¿verdad? Entonces, nos hacemos problemas que no son nuestros, cargamos con cruz que no nos pertenece. Pero, bueno, ahí podríamos también en algún momento conversar más sobre eso. Y junto, perdón, Silvia, junto con el cuerpo, desafío que se me viene y fuerte y grande, la cuestión de la salud de las mujeres. Sí. Esto es supremamente importante y creo que mientras continuemos confinados, porque es la realidad en Colombia, en América Latina, nosotros vivimos en una parte ahí. Sí, exacto. Capital del quilombo más grande de Colombia, no tiene agua potable en muchos sectores. La pobreza es absurda, ¿no? Y ahora, creo que tú decías con esta cuestión del hambre y la cuestión de la salud, porque la pandemia invisibilizó muchas, muchas, muchas cosas que están allí. Entonces, mientras estas realidades continúen, los desafíos son enormes. Exacto, sí. Gracias, Mari. Nati, hay algunas preguntas también, ¿verdad? Que viene de... Sí, bueno, me meto un momentito a... Hay muchas preguntas y muchos comentarios, muchos saludos desde muchos países, felicitándoles por lo que nos han estado contando, por las reflexiones que han estado haciendo, muchas reflexiones para que pasen después a revisarlas. No nos va a dar tiempo de verlas todas porque son muchas de verdad y muchas gracias a la gente que se conectó. Entonces yo recapitulé algunas, no sé si van a poder contestarlas todas en su totalidad o esto será, da para una segunda parte para conversar sobre otras cosas precisamente. Han preguntado sobre el tema de la salud de las mujeres también, ¿verdad? Y esta relación que está diciendo Maricel. Pero por ejemplo, Maidy Bayona de Cuba nos dice que ha sido de la red de feminismo comunitario de Avellar en defensa del territorio cuerpo tierra del 2015 y que cómo la reactivamos o cómo se reactiva. Silvia Rojas de Costa Rica nos dice, bueno, saluda a Doreen, a Silvia y a Maricel. La negritud en las mujeres se construye desde la identidad colectiva. Y creo que eso sí se ha venido hablando un poco en el conversatorio. Nitza Seguí, muchas gracias. Dice que por compartir sus historias, que le encantaría, si hay tiempo, aunque creo que esto es bien complejo, da para un conversatorio. Hablar algún momento sobre el tema de la ideología de género, problematizarlo, incorporando esta dimensión racial y LGBTIQ+. Otra pregunta de Carmen María Caballero Campos, que si se ha podido recuperar o recopilar toda esa fuerza de estas culturas de tantas regiones, o que si existe alguna investigación. Entonces, ahí se las puse también en el chat del Zoom, y bueno, ustedes deciden cómo contestarles y también disculpas a quienes no las vamos a poder poner aquí porque sí, de verdad son muchas y nos darían 3 horas más de conversatorio. Yo voy a comentar un poquito la de Maidy porque hay una historia ahí que sí, bueno, qué lindo que está Maidy, que es una súper compañera también, que trabaja esas temáticas que estamos mencionando aquí. Y Maidy pregunta por esta red de feminismo comunitario de Abiyala en defensa del territorio cuerpo tierra de 2015. En 2015 hicimos en el DEI un encuentro de mujeres negras e indígenas, espiritualidades y historia, espiritualidades y sanación. Y sí, Maidy, está el desafío de retomar, ¿verdad? Yo creo que ese conversatorio aquí hoy nos pone nuevamente la gran necesidad de recuperar esos espacios de diálogo, esos espacios de encuentro. Maricel también mencionaba, ¿verdad?, de la importancia de recuperar esos espacios. Y yo creo que la próxima es ya ir pensando, ¿verdad?, si podemos hacerlo desde el espacio del DEI, yo estoy casi que segura que sí, que lo podemos hacer. Pensar un espacio de ese, de encuentro de mujeres, feminismos negros y en diálogo con las espiritualidades y con la teología negro-feminista. Entonces, queda ahí, Maidy, el desafío de retomar esa temática, porque el encuentro fue una belleza, fue una riqueza muy grande. Entonces, yo creo que sí, es necesario llenarnos ahí de fuerza y recuperar ese espacio. Mari, ¿quiere comentar algunas? Sí, yo sí me pregunto, la pregunta por la cuestión de la identidad, ¿no? O sea, yo creo que el proceso, yo siempre hablo de la identidad como una identidad procesual que está en construcción, o sea, nunca es acabada, ¿no? Porque esa identidad también se modela en el encuentro con otros, ¿no? Ahí es donde nosotros hablamos de la autoridad y de la posibilidad de reconstruirnos un poco. El problema es que hemos entendido la identidad como una sectarización, ¿sí? Como grupos cerrados, entonces yo soy así en no sé cuánto y cierro. Creo que la identidad es mucho más fluida. Pasa también por tu experiencia, por tu foro individual, pero también es relacional, ¿no? Y digo en construcción porque lo que yo era antes no soy lo mismo que ahora, ¿no? Todos los preconceptos y todas las cuestiones que yo tenía, y ligo eso con lo de la ideología de género, porque nosotros crecimos dentro de eso. O sea, nuestras religiones crecieron dedando, diciendo, este es bueno, este no, este es negro, o sea, mostrando y señalando de esa manera y con quién yo me junto y con quién no me junto, ¿no? Entonces creo que la identidad mía se está reconstruyendo mucho más en esta, se ha reconstruido mucho más en esta abertura y en este reconocimiento de que somos tan diversos, pero la diversidad no quiere decir desigualdad. El cielo es tan grande, el reino de Dios es tan grande, tiene tantas estrellas que todos cabemos. O sea, ¿por qué nosotros decimos unos entran y otros no entran? Mire que es grande y fuerte, y quiero decirlo aquí, no sé si estoy autorizada. Este mes van a conmemorar, a darles el honoris causa a 5 teólogas, ahí estoy incluida yo. Pero mire, no me aterré. Las redes están llenas en contra de eso, de algunas, porque abogan por la ideología de género. O sea, es increíble que gente de iglesia, de las comunidades, esté haciendo cartas y mandando panfletos que van a hacer eso a gente de ideología de género. O sea, ¿dónde estamos? ¿Cómo hemos llegado como cristianos, cristianas? Yo no entiendo. Yo no entiendo por qué somos así, porque creemos que solamente unos tienen derecho y otros no. Y sabemos que el activismo feminista, el activismo negro, es hermanado también con las luchas de las comunidades LGTBI más. Estamos allí también, hacemos parte también de esta abertura y de ese reconocimiento a estos cuerpos, porque son muchos cuerpos rotos, invisibilizados, que el sistema acaba y mata. Compartimos porque también nosotros vivimos situaciones muy similares y las seguimos viviendo. Entonces, el derecho a ser y existir, ¿no? ¿Por qué somos tan mezquinos? Yo digo, ¿por qué somos tan mezquinos? Y somos capaces y nosotros mismos decimos a quién se libera y quién no. A quién Dios quiere, a quién no quiere. O sea, nosotros nos tomamos unos atributos tan grandes y entonces yo creo que primero hay mal entendimiento porque el género es una categoría de análisis, no es una ideología. La religión es una ideología, ¿sí? El cristianismo es una ideología. Sí, o sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo miramos y cómo tachamos? Porque la ideología es eso, pero entonces confundimos categoría con ideología, no pasamos, nos prevenimos. Entonces, creo yo que hay todavía hay que trabajarlo mucho, todavía tenemos que y darnos cuenta de que Dios en medio de toda esa infinidad, nosotros pensamos que solo a nosotros se nos reveló y la otra parte de la historia no entra. Entonces ahí yo sí insisto mucho en que nos abramos, nos dejemos que la divinidad actúe en nosotros, en ese abrazo, en esa, no digo inclusión porque incluir es decir tú no estás, yo te, no, o sea, en ese derecho que cada uno tiene de ser y de existir como persona plena independientemente de su opción sexual, ¿no? Dorin, ¿te gustaría comentar alguna de las preguntas? No, me quería referir a esta misma de Silvia, como a modo de anécdota. Me contaba una vez una amiga que una persona africana, cuando llega o cuando sale de África, ahorita no recuerdo el país, no sabía que era una persona negra hasta que salió de África, ¿verdad? Y creo que eso nos dice mucho respecto a esta pregunta de la identidad, ¿verdad? En el sentido de que la negritud, lamentablemente, nosotras hemos tratado de resignificarla, sin embargo, es una categoría que ha nacido desde el colonialismo, ¿verdad? Por una discriminación que tiene que ver con la pigmentación, ¿verdad? Con la corporalidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que debemos entender esta, digamos, esta identidad o esta forma, digamos, en que nos hemos reconocido y se nos reconoce, ¿verdad? Y que no necesariamente, o sea, que no necesariamente, o más bien reconocerlo y apropiarnos de como mujeres o como personas negras o afrodescendientes, ha sido una decisión política, pero también ha sido algo como nos han nombrado otros, ¿verdad? Porque antes de eso, nosotras, ¿verdad? Solo éramos personas que vivíamos en África y como cualquier otra persona que vivía en otro territorio, ¿verdad? Con sus disputas que pudieron haber existido, como todas las sociedades, ¿verdad? Pero creo que propiamente la negritud tiene que ser entendida desde ahí, ¿verdad? Desde un concepto colonial. Y habría que ver si realmente, como decía Maristel, cabe en esa categoría de identidad, ¿verdad? Si realmente es ahí donde cabríamos. Sí, perdón, es que a veces esa identidad raya con los fundamentalismos. Exacto. Sí, no, yo también con relación a eso, yo creo que es muy importante eso de pensar esa identidad como algo muy dinámico, porque si no caemos también en un fundamentalismo, un esencialismo, ¿verdad? Que termina siendo también una camisa de fuerza donde todos tenemos que meternos ahí, ¿verdad? Una definición, como decía Dorin, desde afuera, y a veces una autodefinición también, una definición donde yo creo esa identidad y quiero ponerla como un molde que todas las mujeres negras o los hombres negros tienen que caber ahí. Ahora, hay otras preguntas que realmente no va a faltar tiempo, queremos ser aquí fieles a la hora y media, ¿verdad?, de encuentro, que es sobre, bueno, el tema de ideología de género, también ya las compañeras comentaron un poco, A mí siempre me sorprende cómo nosotras tantos años trabajando con la categoría de género y no logramos que eso fuera asumido, interpretado, incorporado, ¿verdad? Por las personas, por la sociedad. Y ahora surge esa cosa de ideología de género que es distorsionar completamente, es ponernos en una situación que ahora nosotras tenemos que explicar, ¿verdad? ¿De qué estamos entendiendo por categoría de género, no por ideología de género? Y Nitza, y ahí yo creo que ya realmente hace falta en otro conversatorio tener también las personas LGBTIQ y más, como que en esa discusión sobre las negritudes, ¿no? Que yo creo que ahí hay aportes muy importantes. Reconocemos también como cuerpos que son discriminados, que son heridos, que son rechazados, ¿verdad? Criminalizados. Y es algo que también pasa muchísimo por el cuerpo, que solo la presencia ya es una forma, la reacción a esa presencia ya es una forma de rechazo. Entonces yo creo que también ahí queda un desafío. Yo costumo decir que eso de representar no funciona mucho. Quien no está, no está, ¿verdad? Y la palabra nada como tener la propia persona misma. Entonces yo creo que ahí queda ese también como desafío. Y María y Carmen María, sobre la recopilación de las historias, ¿verdad? Que tú mencionas. Yo me acuerdo, ya soy viejita, en 88, cuando en Brasil empezamos a trabajar con la temática negra por lo del centenario de la abolición de la esclavitud, en esa época se empezó a recopilar muchas historias. Y no solo en Brasil, o sea, Colombia tiene un trabajo excelente, República Dominicana y también tiene muchas cosas. Entonces yo creo que hay mucho de esa historia que ya está como que recopilada, recogida. Lo que hace falta, como decía Maricel, yo creo que darlas a conocer más. Y estamos en un momento donde desde la teología yo creo que nos hemos retraído bastante. Si comparamos con otros momentos, ¿verdad? Que eran mucho más frecuentes los encuentros de teología negra, encuentros de teología feminista. Bueno, en esos encuentros nos encontrábamos como mujeres negras feministas. Entonces, o sea, hay muchas cosas, hay cosas por hacer, porque también vamos a encontrar muchas historias contadas desde otros lugares, desde otras personas, donde nosotros somos más objetos que sujetos mismos de esa historia, pero yo creo que también hace mucha falta divulgar más, no dar a conocer más. Hay un acervo grandísimo, grandísimo, sí. de trabajos en esa perspectiva, sí, en toda América Latina, pero quedan ahí muy debajo. Yo creo que tendríamos que tener un desafío. Yo sé que el padre, ¿cómo es que se llama aquí? Saboya tiene una biblioteca gigante y sí. Tiene la web posibilidad de lo que tendríamos que comenzar es a dinamizar un poco y que se conozca. Hay una biblioteca virtual que cualquiera puede tener acceso, pero no sabemos. Entonces yo creo que tenemos que un desafío importante. Sí, gracias. Sí. Muchos trabajos doctorales de maestría que se están haciendo en las regiones, lindísimos. Hay que circularlos. Bueno, compañeras y compañeros, a todas que nos acompañaron, valga la redundancia, en ese conversatorio, ¿verdad? Sobre mujeres negras, activismo y teología negra. Queremos agradecer profundamente, bueno, agradecer primero a nuestras dos compañeras que están aquí, Maricela y Dorín, por la presencia, por la contribución fantástica y por provocarnos mutuamente, que yo creo que de eso se trata, también por sentirnos tan cercanas una a la otra, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Maricel, muchas gracias, Dorín, y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta tarde. Que tengan un feliz final de viernes. No sé cómo, ahora los viernes se hicieron más, un poquito más sin gracia, porque por lo menos las salidas del viernes, ¿verdad, Dorín? Ya se limitaron mucho. Nos hace falta un viernes de verdad, ¿verdad? Para prepararnos para el final de semana. Pero ahí ese viernes, ahí medio sin gracia, ahí medio a huevadillo, pero no importa, ¿verdad? Que vayan a descansar, entonces vayamos a descansar, si no podemos hacer otra cosa. Y que tengan un feliz fin de semana y muchas gracias de verdad por acompañarnos. Bueno, chao. Axé, axé para todos. Chao. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre.